Quiero una cereza, Vanessa. Quiero una cereza, Vanessa. Quiero una banana, Ana. Quiero una banana, Ana. Quiero mandarina, Nina. Quiero mandarina, Nina. Quiero un limón, Ramón. Quiero un limón, Ramón. Quiero un limón, Ramón. Quiero un limón, Ramón. Quiero una ensalada de frutas. Quiero una ensalada de frutas. Quiero percusión. Quiero percusión. Percusión, percusión. Con las manos. Percusión, percusión. Con los pies. Percusión, percusión. Con las manos. Percusión, percusión. Con los pies. Percusión de la fruta, fruta. Percusión de la fruta, fruta. Quiero una banana, Ana. Quiero mandarina, Nina. Quiero tantas cosas. Todo no se puede. Me voy a ver si llueve a la casa de Ramón. A la casa de Ramón.